Directamente de la que fue motherfucking killer. La B con la B. Bomba crew, nigga. King One Blood, hacemos un poco de music y hacemos un One Blood. Para que se escuche y no le pongan el stop. En la oscuridad cruz y no será lo pago. Vamos a fumar la guerra. No puedo el día porque ahora estoy que grabo. Y si mañana temprano nos juntamos y diez mambo, la fórmula perfecta. Si aparte estamos los dos, entramos en connection. Cuando el humo provoca la tos, entre no se queda todo. El feeling se siente de todo modo. Yo sé que se viene y me acomodo. Te noto el slow motion, así como yeah. Que los ojos me sobo. Era mentira, no hay películas de cine. Así que claro, dime si acaso están los patines. Que yo fumé el push, no quiere decir que a chine. Las reglas siguen claras en la city de los killers. Hacemos un poco de music y hacemos un complot. Para que se escuche y no le pongan el stop. En la oscuridad cruz y no será lo pago. Vamos a fumar la girl. Hacemos un poco de music y hacemos un complot. Para que se escuche y no le pongan el stop. En la oscuridad cruz y no será lo pago. Vamos a fumar la cuando girl. Cuando la cogieron al prenda. Y de buena manera mi guacho no se envenena. Mi así güey. Así y nosotros a que suela. Me gusta volar con mi girl. Y fumo muy lento. Vamos allá a verla. Pero si suelta la eva, la fumo para la semana. Beauty en esta cute, mami, look at it. Aguanta el humo de la dosis. No consuma tanto, lady, dentro de la psicosis. No podré darte un kiss, no me haga decir please. Te lo explico en un frizz, te dito sabor cheese. Me tiene papo miss, y toda la cosa justa que me hace sentir complete. Original conquistar. One Blood, hacemos un poco de music y hacemos un complot. Para que se escuche y no le pongan el stop. En la oscuridad luz y no será lo pago. Vamos a fumar la girl. One Blood, hacemos un poco de music y hacemos un complot. Para que se escuche y no le pongan el stop. En la oscuridad luz y no será lo pago. Vamos a fumar la girl.